¿Consumí drogas? Sí. Faso y... Sí, nada, no, sí. Sí, Faso, ya. Fiesta, reunión con amigos. Sí, cada tanto. La marihuana y nada más. Que mi hermano se egresó, fue la primera vez que probé. Así bueno, tenía curiosidad. Así que eso. Las fiestas o tal vez con algún amigo en un parque, en una plaza así. Porque nunca me interesó, no sé, no, además nunca me moví en un círculo en el que consuman, así que no.